This is the real daddy motherfucking C. Les cuento que anoche salí de cacería, ¿sabes? En busca de una mujer tan bella, una doncella completa, pero no, me encontré una cosa rara. Y tuve que improvisar el momento y le di esto, que es más o menos así, va, más o menos así. Te traje lápiz y papel, apunta en la dirección. Quiero llegar sin un problema hasta tu habitación, donde quiero hacer llegarte, directo hasta Marte, sin antes fenetrarte, ya quiero saborearte. Así que quítate la ropa sin prisa, puedes empezar si tú quieres por la camisa, luego el pantalón, pero ponete de espalda para acariciar con mi vista esas nalgas. He comenzado mi faena, mi estrategia sexual. Quiero hacerte una cosa, pero que no sea usual. Quiero darme un paseo por toda tu figura. Quiero hacerte miel de abluras al estilo de Honduras. Ah, shit. Tienes estrellas y ese moretón idiota en tu barbilla. Sin olvidarme del rapón que vi en tu rodilla. Quieres ser como Talía, quiero quitarte una costilla. Ah, estás loca, métete al manicomio. Te lo dice el apóstol Daricien a San Antonio. Me tienes completamente enfadado. Yo no sé qué voy a hacer con ese cuerpo arrugado y ese barro y ese montón de espinillas. Me dan ganas de salir del cuarto en puntillas. Prefiero ser un policía al ser de mil buclías. Vendarte de los ojos y amarrarte en una silla. Porque estás bien fea. Ay, bien fea. Ay, bien fea. Será una dosis de hipnosis o será pura psicosis. Cuando yo te veo me pega como cirrosis. Será la misma estupidez, pero yo ya no te quiero ver otra vez. Es el primer beso, te lo di en mayo y yo me callo hasta que te pegue una patada a un caballo que te parta la cara un rayo. Te desprecio, ni siquiera siento precio. No me pidas que te abrace porque no me satisface. Me ofende oír tu voz, prefiero tener tos, gripe, calentura o sida. Pero no te quiero ver de nuevo en mi puta vida. Por fea, ay, por fea, ay, por fea, ay, por fea, ay, por fea, ay, por fea. Y pa' que no se resienta, ¿saben qué? De cariño yo le llamo doncella. Se da la media vuelta y me río de ella. Es que está fea, pulgosa, chambrosa. No sé qué voy a hacer con esta mujer tufosa. De cariño yo le llamo doncella. Se da la media vuelta y me río de ella. Que se vaya, que se pierda. Y si es posible que se vaya la mierda. De cariño yo le llamo doncella. Se da la media vuelta y me río de ella. Ay, es que es tan fea esta mujer que ni siquiera me agrada de hacer este auto. No sé si puedo vomitar, pero es que tu estudio lo voy a tener que joder ya, pero... Pásame la franela, Palma, pa' pensar en limpiar esta gran vomitada por esta mujer tan fea.